cuando pronuncian tu nombre y se refieren a ti, las venas se me dilatan y un cordón de pasión ata lo que quisiera decir. Angustias de mis tormentos, no sabes lo que sentí. Que todo el mundo de ti hable y yo no pueda contarle lo mucho que sé de ti. Pero a mí pa' qué me cuentan, si lo sé todo yo de ti. Si sé bien cómo tú besas y que besando tu boca yo estoy dispuesto a morir. Y tus caricias bien mío, ¿qué puede el pueblo contar? Si yo me quema en tus brazos y por más que tú te afanes, no puedes el fuego apagar. Pero va a importarme poco lo que murmuren de mí. Yo les diré que todo eso solo hablan por ahí. Ya yo bien que lo sabía, pero también sepan ellos que yo estoy loco por ti. Y tus caricias bien mío, ¿qué puede el pueblo contar? Si yo me quemo en tus brazos y por más que tú te afanes, no puedes el fuego apagar. Pero va a importarme poco lo que murmuren de mí. Yo les diré que todo eso todo lo hablan por ahí. Ya yo bien que lo sabía, pero también sepan ellos que yo estoy loco por ti. Ya yo bien que lo sabía, pero también sepan ellos que yo estoy loco por ti.